¿Dónde estás? Que no te encuentro. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Quisiera tener tu amor. ¿Dónde estás? ¿Por qué te alejas? ¿Dónde estás? Que no regresas. ¿Dónde estás? Quisiera tener tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?